Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 12 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan pasado un feliz fin de semana y que sean muy felices y contentos de iniciar este nuevo inicio de semana. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 39 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones, aunque el día de ayer decía que hoy iba a caer nieve, así que estén preparados por si cae lluvia o por si cae nieve. Para el día de mañana, martes, se esperan máximas de 41, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 80% de que caigan precipitaciones. Para el día miércoles, se esperan temperaturas máximas de 40, mínimas de 32, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 60% de precipitaciones. Para el día jueves, máximas de 46, mínimas de 38, con cielos parcialmente nublados. Para el día viernes, máximas de 42, mínimas de 31, también con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 40% de precipitaciones. Y bueno, ahora sí les puedo decir que para el día 24 va a caer nieve, según aquí el pronóstico. Inclusive el día 23 se espera que caiga nieve, tanto el día domingo 23 y el día 24 y el día 25. Wow, vamos a tener una Navidad blanca, porque a partir del día 23, según lo que nos dice el pronóstico, inclusive 23, 24, 25, 26, aquí hay un pronóstico de nieve, de nevadas. Entonces estén preparados para que estén preparados para la Navidad, para recibir lo que es la Nochebuena, la Navidad, con nieve, ¿ok? Y bueno, pues nada más recordarles que a partir del día de hoy en adelante, pues también se esperan lluvias y probablemente esas lluvias se conviertan también en nieve en algunas partes. Y ahora con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 21 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento, la reflexión del día de hoy que se titula ¿Cómo se hace la vida? ¿Cómo se hace la vida? La vida se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. Se hace saboreando a Dios, caminándolo a lo ancho y a lo largo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus sonidos, notando su perfección y profundizando en su luz. La vida se hace trabajando en su siembra, sembrando y cuidando su palabra, como jardineros de sus flores, como narradores de sus prodigios, como Él manda hacerla. La vida se hace agitando el mundo que llevamos dentro y descubriendo el mundo que llevan los demás. Se hace respirando a Dios con la fuerza de la naturaleza, con la sabiduría de su gracia y con el impulso de sus pisadas que van tras de nosotros para que no perdamos el camino ni se nos apague la luz. La vida se hace sufriendo, pero sin apagar nunca esa vela encendida que es la fe. La vida se hace amando, porque el amor tiene tanto que hacer en el mundo que no da tiempo para odios ni rencores. La vida se hace en el espacio de lo cotidiano, en pequeños trozos de cada día, en ratitos que encendemos de pasión, en vuelos que se emprenden con besos y sueños. Velar y dormir, soñar y despertar, llorar y reír, creer y dudar, caer y levantarse, Eso es hacer la vida. La vida no se hace para lucirla ni para exhibirla en un escaparate de vanidad, llena de focos de colores. La vida se hace en el recinto íntimo, en ese taller de la abeja trabajadora que llevamos dentro, en ese aguijón que extrae y regala, que profundiza y endulza. La vida se hace en el trabajo con esfuerzo silencioso, efectivo, constante, devoto y masivo. Un esfuerzo que abre surco para que no deje de producir. Hacer la vida no es diseñarla a nuestro antojo, ni coserla a nuestro capricho. Es estar siempre en las puntadas de su tela y en el estambre de su tejido. Hay que caminar la vida, porque es la única manera de llegar. Ir resolviéndola con la lógica, pero emocionándola con el espíritu y calentándola con el corazón. La vida se hace cuando das la mano y transmites una corriente, cuando das una sonrisa y cuelas la luz, cuando das un beso y cierras los ojos. Se hace cuando te das a ti mismo y parece que concentras el universo en tu corazón. La vida se hace en el espacio de tu mundo y donde se liberan las batallas de los demás. Se hace en el horizonte de ti mismo y donde vuelan los sueños de los otros. En la siembra frondosa de tu tierra y en la raíz raquítica del huerto ajeno. La vida se hace de regalo, sin seleccionar, preguntar ni escoger. Simplemente se da. Déjale a Dios el balance de lo que vas a recibir, pero recuerda que de generosidad, esfuerzo y entrega se hace la vida. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: no puedes separar la paz de la libertad, porque nadie puede estar en paz a no ser que tenga su libertad. Malcolm X. Desperté amándote, me la pasé pensándote y me acosté extrañándote. Todo mi día fue para ti. Me imaginé abrazándome y me encontré. Nadie ha podido ni podrá.

Mirada triste está.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 50 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. John Chan advierte a Estados Unidos que sanciones podrían bloquear el camino a la desnuclearización. Corea del Norte criticó a Estados Unidos por su última tanda de sanciones y advirtió que esa política podría bloquear el camino hacia la desnuclearización de la península coreana para siempre. La advertencia del norte de este domingo se produjo días después de que Estados Unidos anunciara la imposición de sanciones a tres funcionarios veteranos de Corea del Norte por la violación de los derechos humanos. Entre los sancionados se encuentra Choi Chun-hae, antaño considerado mano derecha del líder Kim Jong-un. En un comunicado publicado por la agencia de noticias oficial norcoreana KCNA, Corea del Norte alabó los esfuerzos del presidente estadounidense Donald Trump para mejorar las relaciones con Pyongyang, pero avisó que el Departamento de Estados Unidos se estaba torciendo hasta llevar las relaciones entre la DPRK, que es el acrónimo oficial de Corea del Norte, y Estados Unidos al estatus del año pasado, que estuvo marcado por intercambios de disparos. En el comunicado, el director de investigación política del Instituto de América del Ministerio de Relaciones Exteriores acusó a Washington de provocación deliberada al dictar esas sanciones. Si Washington pensaba que la política de incremento de sanciones y presión forzaría al norte a abandonar sus armas nucleares, eso será un importante error de cálculo y bloqueará el camino a la desnuclearización de la península coreana para siempre, fue lo que agregó. En una cumbre histórica celebrada en Singapur en junio, el presidente Donald Trump y Kim Jong-un firmaron un comunicado sobre la desnuclearización que, sin embargo, no aportó concreciones. aumentan los arrestos de migrantes en 4 estados de Estados Unidos. Los arrestos de personas sospechosas de vivir en Estados Unidos sin autorización han aumentado 24% en una región de 4 estados desde que el presidente Donald Trump asumió el puesto, reflejando la tendencia nacional. Las cifras publicadas la semana pasada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas muestran un aumento en los arrestos y las deportaciones efectuados por la oficina de la agencia en Salt Lake City, que cubre los estados de Idaho, Montana, Nevada y Utah, reportó el periódico Salt Lake Tribune. A la Oficina de Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportaciones arrestó a 5.754 personas durante el año fiscal 2018, un incremento de las 4.638 detenciones en el 2016, deportó a 3.408 personas, casi el doble de las 1.731 registradas en el 2016, antes de que Trump asumiera el puesto. El ICE arrestó a 158.851 personas en todo el país este año, un incremento de 44% en comparación con las 110.104 detenciones en el 2016. La agencia deportó 256.085 migrantes, un incremento de 6.5% con respecto al 2016. Ivanka Trump corre peligro ante una nueva investigación. El comité inaugural del 2017 del presidente Donald Trump está bajo investigación y la principal afectada podría ser la hija del mandatario, Ivanka Trump. El comité recaudó 107 millones de dólares, más del doble del récord anterior establecido por el presidente Barack Obama en el 2009, pero el evento estuvo marcado por una baja asistencia y muchas dudas de cómo se gastó ese dinero. Un reporte de Wall Street Journal informó que la oficina del abogado de Manhattan en los Estados Unidos está investigando si los donantes del comité dieron dinero a cambio de un tratamiento favorable en la formulación de políticas o un acceso especial a la administración entrante. Luego, ProPublica indicaron que la familia Trump era uno de los beneficiarios del gasto del comité inaugural e Ivanka Trump, entonces una ejecutiva senior de la organización Trump, que participó en la negociación de los precios de alquiler de locales en el hotel de la familia de Washington, D.C. ¿Qué pruebas existen? Pues hay correos electrónicos de Stephanie Winston Wolford, una ex asesora de Melania Trump que dirigió el proveedor mejor pagado del evento, donde expresó su preocupación por Ivanka Trump, y el vicepresidente del comité inaugural, Reed Gates, quien se declaró culpable de crímenes de fraude, de que el hotel de Trump en D.C. estaba incrementando la comisión por sus servicios. Wolkoff advirtió que cuando esa información fuera auditada, se haría de conocimiento público. Ivanka tuvo que ver en todo el proceso al contactar a organizaciones con gerentes del hotel para negociar precios de $175,000 por un día para utilizar el salón presidencial y salas de reuniones. Wolkoff sugirió una tasa diaria de $85,000 y es donde, según reportes, está el principal problema. Si la organización Trump cobró al comité tasas por encima del mercado, eso podría ser una violación de la ley tributaria, consideró un exfuncionario del Departamento de Recaudación de la IRS. Arabia Saudí rechaza la injerencia del Senado de Estados Unidos por el asesinato de Khashoggi. Arabia Saudí calificó de injerencia la reciente decisión del Senado de Estados Unidos que pide al presidente Donald Trump que se deje de apoyar militarmente a Riad con el conflicto de Yemen tras la polémica generada por el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. El gobierno saudí rechaza la iniciativa de los senadores estadounidenses aprobada el pasado 13 de diciembre por considerar que se basó en afirmaciones y alegatos sin fundamentos y contenía injerencias flagrantes en los asuntos internos, dijo un funcionario del Ministerio de Exteriores, según la agencia oficial del Reino SPA. Arabia Saudí reafirma su compromiso con Estados Unidos por sus profundos vínculos estratégicos, políticos, económicos y de seguridad, aunque expresa su preocupación por las posiciones expresadas por los senadores de un gobierno aliado y amigo. Por ello, añade, el reino rechaza categóricamente cualquier interferencia en sus asuntos internos y todas las acusaciones que no respeten el liderazgo de sus máximas autoridades, incluido el príncipe heredero Mohammed bin Salman, a quien el Senado de Estados Unidos señaló como responsable del asesinato de Khashoggi, periodista crítico con el régimen asesinado en el consulado saudí en Estambul el pasado 2 de octubre. Y nuevo jefe de gabinete de Trump lo llamó un ser humano terrible. Comienzan las fricciones entre Donald Trump y su nuevo jefe de gabinete, Mick Mulvaney, por una cinta del 2016 en la que se pronunció duramente contra el magnate. Mick Mulvaney, que ahora es el hombre clave del gobierno de Trump, calificó a la ahora mandatario como un ser humano terrible durante una charla en el 2016, fue lo que informaron medios locales. Mulvaney, que sustituirá a John Kelly en este puesto y que hasta ahora era director de la oficina de presupuesto de Trump, expresó estas palabras durante un debate que se produjo a una semana de los comicios del 2016, de acuerdo con medios estadounidenses. Si apoyo a Donald Trump, pero voy a hacerlo a pesar de que pienso que es un ser humano terrible, aseveró Mulvaney. Durante aquel evento, el ahora jefe de gabinete interino aseguró que no estaba a favor del magnate. ¿Me gusta Donald Trump? No, dijo Mulvaney, quien no es el único miembro del gabinete de Trump que ha tenido un episodio de descalificativos hacia él. Previamente, el que fuera secretario de Estado, Rex Tillerson, supuestamente llamó idiota al mandatario, algo que luego negó, pero que provocó que Trump le retara a comparar coeficientes intelectuales. Según el último libro del periodista Bob Woodward, también el propio John Kelly le llamó idiota y desequilibrado, aunque este negó haber pronunciado este comentario. Mulvaney sustituirá a partir del 1 de enero del próximo año a Kelly, quien había ocupado el cargo desde julio del 2017. Y una muerte de niña guatemalteca evidencia fallas de comunicación. Poco antes de que la niña guatemalteca de 7 años falleciera en custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos, su padre firmó un documento que indicaba que su hija se encontraba en buen estado de salud. Sin embargo, se desconoce qué tanto logró comprender el hombre, dado que el formato estaba redactado en inglés y le fue leído en español por agentes de la patrulla fronteriza. La muerte de Jacqueline Cole pone en evidencia los desafíos de comunicación a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos cuando los agentes se enfrentan a un creciente número de migrantes que no hablan ni siquiera español, mucho menos inglés. El padre de la menor, Neri Cal, tiene como lengua materna un dialecto del maya llamado quechi y su segundo idioma es el español. No quedó claro cuánta información se perdió en el proceso de traducción o si una mayor comprensión habría evitado la muerte de Jacqueline luego de que el padre e hija fueron detenidos y sometidos a una revisión médica a lo largo de un remoto tramo de la frontera, pero el caso genera dudas sobre el uso de formatos únicamente en inglés de parte de la patrulla fronteriza. A todos los agentes se les exige que sepan hablar español y de hecho reciben capacitación formal de ese idioma. La lectura en español de los formatos suele ser suficiente al plantear preguntas básicas, pero otros migrantes de habla hispana han señalado que firmaron documentos que luego dijeron no habían comprendido. Cientos de padres migrantes que fueron separados de sus hijos después de cruzar la frontera sin autorización legal durante la primavera afirmaron que firmaron formatos en los que aceptaron la deportación con la creencia de que los menores les serían devueltos, pero luego fueron deportados sin sus hijos. Muchos de ellos tuvieron que esperar por meses antes de reunirse con los menores en sus países de origen. Y en información deportiva, el Cruz Azul, ¿qué significa volver a perder un final ante el América? La pregunta al millón. Hay formas de perder una final y Cruz Azul las conoce prácticamente todas, pero hacerlo de esta manera sin exhibir combatividad de romper el corazón de los aficionados. Es el dolor nuevo para la máquina que acaba de descubrir otra cumbre en los acantilados de su sufrimiento, pero dolió esta final. Pérdida de aquella de la clausura 2013 para la máquina. Pues la verdad es que no, el equipo celeste perdió sin drama y jamás se vio realmente cerca de ese campeonato que acabaría con todos los fantasmas. Después de haber regalado la final de ida, lo cierto es que las Águilas se vieron mejores en la vuelta y a Cruz Azul nunca se le vio un argumento como para poder remontar. El club cementero perdió 2-0 contra el rival de sus pesadillas, ¿quién es? El América. Y Neymar pasó de brillar por sus regates a hacerlo por simular. Pelé ha concedido una entrevista en Francia al canal Football Club y en la que ha repasado principalmente la actualidad del PSG, centrándose en las de sus dos grandes estrellas, Neymar y Mbappé. Sobre Neymar, siempre dije que Neymar se convertiría en un gran jugador, pero ¿qué ha pasado en los últimos 2 años? Empezó a querer aparecer de otra manera, no marcando goles ni haciendo hermosos regates, no. Comenzó a brillar simulando fallas, complicando la vida de los árbitros. Es por eso que su imagen se volvió negativa. Hablamos de ello varias veces juntos. A pesar de todo, es sin lugar a dudas uno de los mejores jugadores del mundo. Un padre no critica, sino que educa a su hijo. La gente piensa que le doy un tirón de orejas con demasiada frecuencia, pero lo hago por su bien. Le deseo lo mejor para él, para que nuestra selección brasileña sea mejor, y haré todo lo posible para ayudarlo y hacerlo progresar. Y sobre Mbappé, ganó el mundial a los 19 años, pero yo solo tenía 17, me acerqué a él y le dije que casi me iguala. Creo que puede convertirse en el nuevo Pelé. Muchos piensan que lo digo por diversión, pero no, no es una broma. Para hacerme aún más feliz, tienes que ganar otro mundial, dijo dirigiéndose a Mbappé. Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass, bass, bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase. All the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real, come on now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry. Don't be

Teniendo la luna en su signo, se regenerará toda su energía y vitalidad. Aprovecha y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar. En el amor, prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana que creía que era su verdadero amigo o amiga. Por más que se sienta defraudado, no esté triste. En la riqueza, si alguna persona se acerca a usted a pedirle algún consejo, bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar algo. En el bienestar, gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que quedan pocos meses para el mes. Para el signo de Tauro, deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente. En el amor, fíjese por lo que quiere y no por lo que piensa. Deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acérquese a esa persona que le quita el sueño desde hace tiempo. En la riqueza, inspírese y termine hoy mismo todas las tareas que hace días tendría que haberle presentado a su jefe. No espere a que su superior se lo pida. En el bienestar, haga todo lo posible por sostener su energía vital y así podrá enfrentar esos nuevos desafíos sin ningún inconveniente. Para el signo de Géminis, en estos momentos deberá mantenerse precavido en todos los sentidos, ya que podrían aparecer personas envidiosas que intenten retardar su éxito. En el amor, será una magnífica jornada para organizar un encuentro en su casa junto a sus seres queridos. Trate de llamarlos e invitarlos a cenar algo rico. En la riqueza, cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas desde hace días. En el bienestar, sea consciente con la alimentación que está teniendo últimamente en su vida. Muchos de los excesos podrían provocarle molestias en su organismo. Para el signo de Cáncer, debe tomar ya mismo esa decisión que viene postergando desde hace días. Cuenta con todo lo que necesita para cumplir los sueños de su vida. En el amor, en poco tiempo podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a quienes lo rodean. En la riqueza, si ingresa alguien nuevo a su trabajo, trate de guiarlo y ayudarlo en lo que necesita. Recuerde que usted también pasó por esa situación cuando empezó en la empresa. En el bienestar, hoy deberá animarse a mirar de forma profunda sus sentimientos más íntimos. De esta forma encontrará la respuesta a muchos de los interrogantes que tiene. Para el signo de Leo, no cometa un error por su impaciencia, relájese y conseguirá lo que se propone. Evite que la pena invada su corazón y no pueda pensar correctamente. En el amor, comparta más tiempo junto con su pareja y así suavizarán las ansiedades de ambos. De esta forma, la relación se afianzará y prosperará. En la riqueza, es el momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procura desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico. En el bienestar, por más que los problemas le consuman todo su tiempo, evite que su energía se agote demasiado. Haga pausas para distenderse entre sus responsabilidades. Para el signo de Virgo, siempre que se deje guiar por la voz de la intuición y la sabiduría interior, podrá abandonar todos los temores que lo atormentan día a día en su vida. En el amor, relájese, ya que todas las discusiones con su pareja podrían ser superadas siempre y cuando mantenga una actitud serena y compasiva con su alma gemela. En la riqueza, mostrándose más tolerante, diplomático y muy optimista dentro del entorno laboral, podrá obtener sus objetivos en un tiempo menor a lo esperado. En el bienestar, en su trabajo, pídase unos días libres para estar a solas o disfrutando de sus seres queridos. Anímese, ya que su jefe se los brindará sin problemas. Para el signo de Libra, debe abandonar los problemas que no le afectan directamente en su vida profesional y personal. Procure tomar todos sus deseos de un modo constructivo. En el amor, no se ría de los errores que comete su alma gemela a causa de la impaciencia. Intente ser respetuoso y busquen juntos una solución. En la riqueza, podría concluir con esos objetivos que por falta de tiempo no pudo alcanzar, ya que contará con la ayuda de alguien muy cercano y muy responsable.

para que tus regalos de Navidad lleguen a tiempo. Y pues la temporada navideña de envíos ya está encima de todos, ya sea que estés enviando regalos directamente desde Amazon u otro minorista en línea, o enviando cajas de regalos, pues tienes algunos plazos y fechas importantes que se acercan rápidamente. Este año la Navidad cae en martes, lo que significa que tus paquetes deberán llegar a su destino antes del lunes, el 24 de diciembre. Y pues se han recopilado fechas límites para la entrega garantizada de regalos de Navidad de servicios de correo como USPS, el UPS y el FedEx, y minoristas como Amazon, Best Buy y Target. Ten en cuenta que si te encuentras en Alaska o en Hawái, es probable que las fechas sean más tempranas y debas hacer clic en el sitio web de cada compañía para obtener información más precisa. Para el USPS, si estás enviando cosas usando el correo nacional, deberás enviar tus paquetes antes de estas fechas que te voy a mencionar para asegurarte que lleguen antes del 25 de diciembre. USPS entregará el correo como de costumbre el lunes 24 de diciembre, pero no entregará nada el martes 25 de diciembre, así que el jueves 20 de diciembre llegarían para el First Class Mail y Priority Mail, y el sábado 22 de diciembre Priority Mail Express Service. Y bueno, para FedEx, si vas a enviar tus paquetes vía FedEx, deberás enviar tus paquetes antes de las fechas que te voy a mencionar: el lunes 17 de diciembre por Ground, miércoles 19 de diciembre por Express Savers, jueves 20 de diciembre, 2 days, o sea, 2 días, y el viernes 21 de diciembre, overnight, envío en un día. Y cuando se entregan el sábado por un cargo adicional de entrega, serán de $16 por paquete por FedEx cuando es overnight. Y ahora también está el UPS. Si vas a enviar tus paquetes vía UPS, necesitas enviarlos antes de las siguientes fechas, que es el martes 18 de diciembre, UPS 3 días, el jueves 20 de diciembre, Second Day Air, y el viernes 21 de diciembre, Next Day Air. Esas son las fechas. No habrá entregas el mero día de la Navidad, que es el 25 de diciembre. Y las grandes minoristas, pues si vas a pedir tus regalos en línea, estos son los plazos de envío que deberás cumplir con algunos minoristas en línea. Pide antes de estas fechas para asegurarte de que recibirás tus paquetes antes del lunes 24 de diciembre por Amazon. Amazon aún no ha anunciado los plazos de envío de vacaciones para el 2018, pero sí los últimos años son una indicación. Estos son sus plazos para este año: el jueves 20 de diciembre, envíos en 2 días, gratis si eres miembro de Prime; el viernes 21 de diciembre, envío en 1 día; Apple, jueves 20 de diciembre a las 5 p.m. hora local, gratis envío de 2 días en productos de Apple; el viernes 21 de diciembre a las 5 hora local, envío de 1 día gratis en teléfonos, iPhone, o al día siguiente en otros productos; y el lunes 24 de diciembre para recoger en las tiendas. Entonces, ve analizando, tal vez tú no vas a mandar regalos así, ¿no? Tal vez los vas a comprar, pero pues también tienes que comprarlo desde antes, porque ya saben que las colas son enormes, las filas en las tiendas. Entonces, tienes que ir a horas muy, muy temprano, o a las horas que no son hora pico, ¿no? Y bueno, también pues está Best Buy, martes 18 de diciembre, jueves 20 de diciembre, lunes 24 de diciembre a las 12 hora local, te lo envían el mismo día en productos y áreas selectos. Y pues también el diciembre 24 antes de las 4 hora local para recoger en las tiendas. También está Dell, Jet.com, Target, Walmart. Entonces todo eso tú lo puedes seguir analizando, ¿ok? Dependiendo de dónde vayas a comprar. Si tú compras en Jet.com, Target y Walmart, ellos ofrecen envíos de 2 días en pedidos de más de $35 y estándar de 3 a 5 días para el resto, que es el lunes 17 de diciembre. Si compras hoy, te llega en 5 días, y si compras el jueves 20 de diciembre, puedes seleccionar el de 2 días, ¿ok? Y bueno, la otra información que te tenía rapidito es porque la pregunta es, ¿por qué es un hito el vuelo tripulado al espacio de Virgin Galactic? ¿Y cuánto falta para que uno pueda ir como turista en esta nave, no? Cuando en el 2014 la nave de Virgin Galactic estaba probando para viajes comerciales al espacio, pues se estrelló. Y ahí pues lamentablemente murió el piloto y muchos vieron tambalearse el sueño de abrir el espacio a las masas. Pero este jueves, 4 años después de aquel fatal accidente, la empresa devolvió la esperanza. Virgin Galactic, del magnate Richard Branson, logró lanzar su primer vuelo tripulado al espacio y conseguir que vuelva a la Tierra sin incidentes. La nave Spaceship Two, que despegó de California, tripulada por 2 pilotos, alcanzó 82.7 kilómetros de altura por encima de la altitud a partir de la cual la NASA concede el estatus ya de astronauta, que son 80 kilómetros. Spaceship Two logró esta altitud tras despegar ensamblada a otro avión, del cual se desprendió para seguir elevándose a una velocidad 2.9 veces más rápida que la del sonido. Han pasado 14 años para llegar hasta aquí. Tuvimos lágrimas de verdad y momentos de alegría. Así que las lágrimas de hoy fueron lágrimas de alegría, señaló a los periodistas Richard Branson tras el éxito de la operación. Sus declaraciones evidencian la importancia de lo logrado para Virgin Galactic, un hito para esta empresa, pero también para aquellos que buscan abrir el turismo espacial. Una carrera de 14 años, nada más ni nada menos, ¿no? Branson está en una carrera con Elon Musk y Jeff Bezos para ser el primero que envía al espacio a los primeros turistas. Fundó la compañía de viajes espaciales comerciales en el 2004, poco después de que Musk abriera SpaceX del 2002 y Bezos creara Blue Origin en el 2000. La primera vez que Virgin prometió viajes espaciales suborbitales para turistas fue en el 2008, cuando aseguró que estos tendrían lugar en cuestión de 18 meses. Y pues desde entonces la empresa hizo promesas similares, pero se le acumularon los retrasos, los intentos frustrados e incluso una tragedia. Y bueno, pues después de años, aquí está la nueva unidad y volvieron a retomar estas pruebas, y de ahí el viaje de Spaceship Two sea ahora todo un logro para la empresa privada. Y pues también es un hito para los futuros viajes turísticos al espacio, para acabar con el monopolio de las agencias espaciales estatales. Y también dicen, hoy hemos probado que Virgin Galactic puede abrir el espacio al mundo entero, fue lo que destacó Branson. Pero la pregunta no es cuándo podremos ir, pues un número creciente de emprendedores están sumándose a la carrera para crear un negocio de viajes al espacio. Virgin Galactic, SpaceX y Blue Origin trabajan para conseguirlo cuanto antes. A diferencia de otras empresas rivales, la compañía de Branson ha comenzado a vender billetes para sus futuros viajes y más de 600 personas se han apuntado. No obstante, la experiencia pues no va a resultar nada barata. ¿Ya se imaginan cuánto podrán cobrar? Bueno, pues el espacio de momento es caro, hasta $250,000 por 90 minutos. ¿Cómo la ves? Aproximadamente una casita, ¿no? Una casita de... vendes tu casa y te vas a pasear por 90 minutos al espacio. Bueno, y bueno, ahora sí nos vamos a ir con el tema del día de hoy, así que ya tengan listo su papel y lápiz. We'll be right back. Hoy nos vamos a ir al capítulo número 12, donde nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo. Nos vamos a ir al apartado número 6, la visión de Cristo. Estamos en el segundo repaso, día 56, días totales 170 del libro de Un Curso de Milagros. La visión de Cristo. El ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. El Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí no da nada. Invertir sin recibir beneficios es sin duda una manera segura de empobrecerte, y los gastos generales son muy altos. No solo no recibes ningún beneficio de la inversión, sino que el costo es enorme, pues esta inversión te cuesta la realidad del mundo al negar la tuya y no te da nada a cambio. No puedes vender tu alma, pero puedes vender tu conciencia de ello. No puedes percibir tu alma y no la podrás conocer mientras percibas cualquier otra cosa como más valiosa. El Espíritu Santo es tu fortaleza porque solo te conoce como espíritu. Él es perfectamente consciente de que no te conoces a ti mismo y perfectamente consciente de cómo enseñarte a recordar lo que eres. Puesto que te ama, te enseñará gustosamente lo que él ama, pues su voluntad es compartirlo. Dado que se acuerda de ti continuamente, no puede dejar que te olvides de tu valía, pues el Padre jamás cesa de mantener vivo en él el recuerdo de su Hijo, y el Espíritu Santo jamás cesa de mantener vivo en el Hijo el recuerdo de su Padre. Dios está en tu memoria por causa de él. Tú decidiste olvidar a tu Padre, pero eso no es realmente lo que quieres hacer, y por lo tanto puedes decidir de otra manera. Y tal como yo decidí de otra manera, tú también puedes hacerlo. Tú no deseas el mundo. Lo único de valor en él son aquellos aspectos que contemplas con amor. Eso le confiere la única realidad que jamás tendrá. Su valía no reside en sí mismo, pero la tuya se encuentra en ti. De la misma forma en que tu propia estima procede de extenderte a ti mismo, de igual modo, la percepción de tu propia estima procede de extender pensamientos amorosos hacia el exterior. Haz que el mundo real sea real para ti, pues el mundo real es el regalo del Espíritu Santo y por lo tanto te pertenece. La corrección es para todos aquellos que no pueden ver. La misión del Espíritu Santo es abrirle los ojos a los ciegos, pues él sabe que no han perdido su visión, sino que simplemente duermen. Él los despertará del sueño del olvido y los llevará al recuerdo de Dios. Los ojos de Cristo están abiertos y él contemplará con amor todo lo que veas si aceptas su visión como tuya. El Espíritu Santo mantiene a salvo la visión de Cristo para cada hijo de Dios que duerme. En su visión, el Hijo de Dios es perfecto y él anhela compartir su visión contigo. El Espíritu Santo te mostrará el mundo real porque Dios te dio el cielo. A través del Espíritu Santo, tu Padre exhorta a su Hijo a recordar. El despertar de su Hijo da comienzo cuando él empieza a invertir en el mundo real, lo cual le permite aprender a reinvertir en sí mismo. Pues la realidad es una con el Padre y con el Hijo, y el Espíritu Santo bendice el mundo real en nombre de los dos. Cuando hayas visto el mundo real, como sin duda lo verás, te acordarás de nosotros. Mas tienes que aprender el costo que supone estar dormido y negarte a pagarlo. Solo entonces decidirás despertar, y entonces el mundo real aparecerá ante tu vista, pues Cristo nunca ha estado dormido. Cristo está esperando a que lo veas, que Él nunca te ha perdido de vista. Él contempla serenamente el mundo real que desea compartir contigo, porque sabe que su Padre lo ama. Y sabiendo esto, desea darte lo que es tuyo. Él te aguarda en el altar del Padre en perfecta paz, ofreciéndote el amor del Padre en la serena luz de la bendición del Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo conducirá a todo el mundo a su hogar y a su Padre, donde Cristo les espera como su ser. Cada hijo de Dios es uno en Cristo, porque su ser está en Cristo, al igual como el de Cristo está en Dios. El amor de Cristo por ti es su amor por su Padre, que Él conoce, porque conoce el amor de su Padre por Él. Cuando el Espíritu Santo te haya conducido finalmente hasta Cristo en el altar de su Padre, la percepción se fundirá con el conocimiento, porque se habrá vuelto tan santa que su transferencia a la santidad será sencillamente su extensión natural. El amor se transfiere al amor sin ninguna interferencia, pues ambos son unos. A medida que percibas más y más elementos comunes en todas las situaciones, la transferencia del entrenamiento bajo la dirección del Espíritu Santo aumentará y se generalizará. Aprenderás gradualmente a aplicarlo a todo el mundo, a todas las cosas, pues su aplicabilidad es universal. Una vez que esto se logra, la percepción y el conocimiento se vuelven tan similares que comparten la unificación de las leyes de Dios. Lo que es uno no puede ser percibido como separado. Y negar la separación es restaurar el conocimiento. En el altar de Dios, la santa percepción de su Hijo se vuelve tan iluminada que la luz entra a raudales en ella y el Espíritu del Hijo de Dios refulge en la mente del Padre y se vuelve uno con ella. Con gran ternura, Dios refulge sobre sí mismo y ama la extensión de sí mismo que es su Hijo. El mundo deja de tener propósito a medida que se funde con el propósito de Dios, pues el mundo real ha desaparecido sigilosamente en el cielo, donde todo lo que es eterno ha existido siempre. Allí, Redentor y Redimido se unen en su perfecto amor por Dios y en el amor perfecto que se profesan el uno al otro. El cielo es tu hogar y al estar en Dios, tiene también que estar en ti. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esta es la visión de Cristo. Está muy bonito este tema y pues la primera frase que nos decía, pues también lo dice todo, ¿no? Y yo creo que es una de las frases que tenemos que recordar cada vez que sentimos que el ego nos está controlando. Cuando nos dice, el ego está tratando de enseñarte cómo ganar el mundo y perder tu alma. El Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí no da nada. Y bueno, a veces nosotros yo creo que confundimos estas dos cosas. Pensamos que ganar el mundo es ganar el Espíritu Santo, ¿no? Y no es así. El tratar de siempre salir, tratar de salirnos con la nuestra es un claro ejemplo del ego, de que nos está diciendo que somos importantes y de que nos está diciendo que hay una separación porque yo soy más especial que otros. Y lo que nos recuerda aquí en la visión de Cristo es todo lo contrario, que no hay separación y que somos una extensión. Cada persona, cada ser viviente es una extensión de nosotros. Los animalitos son una extensión de nosotros. Entonces no podemos ir por el mundo pues reprochando o tratar de sentirnos superiores a lo que es un, por ejemplo, un perrito o un gato o una iguana, inclusive una mosca. ¿Por qué? Porque todo forma parte de Dios. Y si estamos conscientes que somos hijos de Dios, por lo tanto somos Dios, entonces como que es ilógico, ¿no?, que rechacemos algo que es uno, que es solo uno. Si nosotros le damos valor a todo lo que se contempla por cosas materiales, pues obviamente nos va a quitar la paz y eso no va a ser el amor. Pero si nosotros contemplamos con amor todos los aspectos que están en nuestra vida, obviamente vamos a sentir una paz en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero cada vez que nosotros confundamos el amor de el ego, entre comillas, pues vamos a encontrarnos perdidos, nos vamos a encontrar dormidos. Yo creo que nadie quiere seguir dormido en un mundo que nos puede dar luz, en un mundo que nos da únicamente amor y que nos da únicamente paz. El Espíritu Santo es el que nos va a mantener a salvos con la visión de Cristo. ¿Para qué? Para que podamos estar en paz, porque su visión es perfecta y Dios anhela compartir su visión contigo, conmigo, con todos los que estamos aquí presentes y con todos los que se presentan en nuestra vida. Nada más el Espíritu Santo va a ser el que nos muestre el mundo real, porque Dios nos dio el cielo. Y a través del Espíritu Santo, nuestro Padre nos exhorta a que recordemos a su Hijo, que es Dios y que eres tú. Entonces, no podemos invertir lo que es el mundo real con el mundo irreal, ¿no? Tenemos que volver a recordarlo constantemente y ver el mundo real. Si no estás en paz, si estás enojado, si estás enojada, si estás preocupada, es obvio de que hay algo que te has creído y que no es cierto. Te has creído un mundo en el que tal vez nos sentimos o muy especiales, o nos sentimos heridos, o nos sentimos víctimas, pero no nos sentimos plenos. Entonces, si no nos sentimos plenos, sabemos que estamos creyendo en un mundo de mentiras, ¿no? Es muy curioso porque la visión de Cristo nos recuerda de que lo único que existe y que puede existir es el amor. Y si no lo estamos contemplando, si no lo estamos viviendo y no lo estamos sintiendo, entonces no hay otra duda que estamos escuchando al ego. Y si estamos escuchando al ego, pues lo primero que debes hacer es poner una pausa en tu vida y decir, ok, esto no es cierto, eso no es la verdad, eso no me causa paz. Y si no me causa paz, sé de dónde viene. Entonces ahora lo que tengo que hacer es nuevamente despertar y darme cuenta que la visión de Cristo me va a llevar a la paz. Me va a mostrar esa luz que está conmigo y que está con todos los que me rodean. Y me voy a dar cuenta de que tal vez esa persona, o tal vez esa experiencia del pasado, o tal vez esa preocupación del futuro, pues nada más es un conflicto creado en mi mente y no tiene nada que ver con lo que es ahorita la realidad. Entonces, pasado, futuro y problemas que te has creado en el presente, pues simplemente no forman parte de tu presente real, ¿no? El presente real es que estás aquí, es que estás vivo, es que estás vivo en espíritu, es que estás lleno de luz y es que estás lleno de amor. Si no estás en paz el día de hoy, pues nada más hay que volver a prender el switch y darte cuenta de que Cristo está contigo y que eres amor y que eres extensión, y todo lo que está a tu alrededor es extensión de Dios, es extensión de Cristo, porque todos somos uno. Y bueno, ahora nos vamos a ir a la lección número 55. El repaso de hoy incluye la lección número 21, 22, 23, 24 y 25. La primera, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Lo que ahora veo no son sino signos de enfermedad, desastre y muerte. Eso no puede ser lo que Dios creó para su Hijo bien amado. El hecho en sí de que vea tales cosas demuestra que no entiendo a Dios. Por lo tanto, tampoco entiendo a su Hijo. Lo que veo me muestra que no sé quién soy. Estoy decidido a ver los testigos de la verdad en mí, en vez de aquellos que me muestran una ilusión de mí mismo. Entonces, pues hay que recordar esto. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. cuando uno no se siente bien, cuando uno está molesto o preocupado o enfermo, pues llega a desesperarse y darse cuenta, ¿no?, de que no entendemos lo que estamos viviendo, pero no sabemos cómo cambiar tal vez los pensamientos o lo que se está viviendo. Entonces, el día de hoy debemos recordar que estamos decididos a ver los testigos de la verdad de nosotros, en vez de aquellos que nos muestran esta ilusión de lo que estamos viviendo. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Número 2. Lo que veo es una forma de venganza. El mundo que veo no es en modo alguno la representación de pensamientos amorosos. Es un cuadro en el que todo se ve atacado por todo. Es cualquier cosa menos un reflejo del amor de Dios y del amor de su Hijo. Son mis propios pensamientos de ataque los que dan lugar a este cuadro. Mis pensamientos amorosos me liberan de esta percepción del mundo y me brindarán la paz que Dios dispuso que yo tuviese. Entonces, está muy bonita. Lo que veo es una forma de venganza. Tenemos que reconocer de que son nuestros propios pensamientos los que nos están atacando. No es la gente con la que tenemos un disgusto. No son las personas que tal vez nos hacen enojar en el tráfico. No, simplemente son nuestros pensamientos de ataque que están dando lugar a este mundo, ¿no? Entonces, mis pensamientos amorosos van a librarnos de esta percepción del mundo en el que nos sentimos atacados. Si nuestros pensamientos son de amor para la persona que tal vez te está abofeteando físicamente, pues es obvio que no importa lo que haga otra persona, no importa lo que esté sucediendo a tu alrededor, tú vas a estar pleno, tú vas a estar en el lado pues de luz, en el lado de Dios. Por eso también hay muchos mártires que de repente murieron por su fe, murieron por su amor a Dios, y le hicieron lo que le hicieron, ellos no mostraron un sentimiento de odio, ¿no?, ni de agresión hacia lo que estaban viviendo. Número 3. Puedo escaparme de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. En esto, y solo en esto, radica la salvación. Si no albergase pensamientos de ataque, no podría haber un mundo de ataque. A medida que el perdón permita que el amor retorne a mi conciencia, veré un mundo de paz, seguridad y dicha. Y esto es lo que quiero ver en lugar de lo que ahora contemplo. Entonces, nuevamente, podemos escaparnos de este mundo renunciando a los pensamientos de ataque. Cuando uno está enojado, obviamente, o está molesto o preocupado, no puede sentir esa paz porque nos aferramos a este tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, podemos renunciar a esos pensamientos, ya sea de ataque, ya sea de celos, ya sea de envidia, ya sea de odio, ya sea de lo que sea, de miedo, y recordar que en esto radica la salvación, en esto radica nuestra paz, en esto radica nuestra salud, nuestra estabilidad. Si no tenemos ese tipo de pensamientos de ataque, no podemos ver que otras personas nos están atacando, no podemos ver que la vida nos está atacando, no podemos ver que nuestro propio cuerpo nos está atacando. ¿Por qué? Porque sabemos que lo único que reina y que existe es el amor. Entonces, al momento de estar conscientes de esto, van a desaparecer tus conflictos y van a desaparecer tus enfermedades. El número 4, no percibo lo que más me conviene. ¿Cómo podría reconocer lo que más me conviene si no sé quién soy? Lo que yo creo que más me convendría no haría sino atarme aún más al mundo de las ilusiones. Estoy dispuesto a seguir al guía que Dios me ha dado para descubrir qué es lo que más me conviene, reconociendo que no puedo percibirlo por mi cuenta. Entonces, no percibo lo que más me conviene. Está muy claro. Todos queremos tener la razón y a nuestra conveniencia, ¿no?, percibimos las cosas. Queremos y pensamos que las cosas suceden así, y si no son como yo quiero, pues está mal. Y si son como yo quiero, pues está bien. Entonces, eso nada más nos recuerda que el que aceptemos que las cosas nos son a nuestra conveniencia, nada más reconocemos que estamos creyendo en el mundo de las ilusiones. Entonces, hay que estar dispuestos a seguir la guía de Dios para poder descubrir qué es lo que realmente nos conviene, y reconociendo que no podemos percibirlo por nuestra propia cuenta. Si estamos viviendo algo, no lo podemos analizar y decir, estoy pasando esto por esto y por esto, y tratarlo de vivir a nuestra conveniencia, ¿no? O enojarnos, o tal vez sentirnos bien. Simplemente reconocer que lo que estás viviendo es perfecto, sin tenerle que poner una etiqueta de que es bueno o es malo. Y por último, no sé cuál es el propósito de nada. Para mí el propósito de todas las cosas es probar que las ilusiones que abrigo con respecto a mí mismo son reales. Para eso es para lo que trato de usar a todo el mundo y todas las cosas. Para eso es para lo que creo que es el mundo. Por lo tanto, no reconozco su verdadero propósito. El propósito que le he asignado ha dado lugar a una imagen aterradora del mismo. Quiero que mi mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, renunciando al que le he asignado, y descubrir la verdad acerca de él. Y pues nuevamente, una continuación, no sé cuál es el propósito de nada. Así que no puedo estarme defendiendo ante la vida de que es mi razón y las cosas tienen que ser así, sino simplemente dejarnos llevar y darnos esa pausa para que nuestra mente se vuelva receptiva al verdadero propósito del mundo, para renunciar a todo lo que nosotros le hemos asignado y descubrir la verdad acerca de él. Y es lo que se nos pide el día de hoy. Estas 5 lecciones están muy bonitas. Vámonos a una pausa musical. Hemos finalizado el tema y ahorita regresamos con más. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Doorway to doorway, street Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 10 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la reflexión, mentiras, primero la receta y después de la reflexión. La receta del día de hoy y mañana y pasado, si Dios quiere, te voy a estar trayendo para combatir los senos poliquísticos. Es cuando las personas, bueno, las mujeres presentan como tipo quistes en los senos y también fibromas, creo. Entonces, estos tienden a aparecer entre una semana y 10 días antes de la menstruación, y después del periodo menstrual los síntomas suelen mejorar, inclusive les causa dolor, inflamación, y esta afección usualmente desaparece después de la menopausia, excepto si sigue una terapia de reemplazo hormonal, principalmente por el cambio de estado de las hormonas. Estos bultos son benignos y no aumentan el riesgo de cáncer de mama. Puede complicar el diagnóstico de este tipo de cáncer, ya que tiende a confundirse, y por ello es importante siempre mencionar al médico cualquier bulto que salga en el seno, ¿ok? Y bueno, hay muchos alimentos para prevenir y para aliviar los senos poliquísticos, por ejemplo, la semilla de linaza, las frutas con vitamina C. Las mujeres que toman linaza tienen la mitad de riesgo de sufrir esta enfermedad que la que no los consumen. Así que es muy fácil ahora conseguir la linaza en cualquier supermercado aquí en Estados Unidos o en México, pues con más razón. Yo les recomiendo que compren pues la linaza, la semillita, y ustedes la licúen y la obtengan en polvo, y ya la pueden agregar a sus jugos o a sus comidas. La fruta con vitamina C, según un estudio, el consumo de frutas con vitamina C como el kiwi, los cítricos y fresas reduce el riesgo de esta enfermedad en más de la mitad. También el cereal para el desayuno. Las mujeres que comen cereal a diario tienen menos riesgo de sufrir esta enfermedad que quienes lo comen una vez a la semana. Y la vitamina E, contenido en el germen del trigo, aceite de oliva, almendras, y aunque los resultados de las investigaciones realizadas no son contundentes, muchas mujeres con senos fibroquísticos afirman que la vitamina E les trae beneficios como disminución del dolor, la sensibilidad y el tamaño de los bultos. Y la soya, pues se han realizado múltiples estudios sobre el consumo diario de la soya entre mujeres con esta afección, y se han podido determinar que después de un año se reduce considerablemente el dolor en los senos y también la enfermedad, y pues las frutas en general. Y bueno, ahora sí ya te voy a dar el primer juguito, que es un licuado para curar o para combatir los senos fibroquísticos, o también para prevenir. ¿Qué es lo que necesitas? Un kiwi mediano, 100 gramos de fresas y un vaso con leche de soya. Este licuadito va a estar delicioso, prepárenlo. Lo que van a hacer es lavar y pelar el kiwi y las fresas, y vas a colocarlo en una licuadora con la leche de soya, y se recomienda que tomes 3 vasitos a la semana de este delicioso licuado, que te va a ayudar a prevenir y a combatir los senos fibroquísticos, ¿ok? Y ahora sí nos vamos a ir con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Cómo se hace la vida? ¿Cómo se hace la vida? La vida se hace sorbo a sorbo, paso a paso y día a día. Se hace saboreando a Dios, caminándolo a lo ancho y a lo largo, mirándolo a través de sus colores, oyéndolo a través de sus sonidos, notando su perfección y profundizando en su luz. La vida se hace trabajando en su siembra, sembrando y cuidando su palabra, como jardineros de sus flores, como narradores de sus prodigios, como Él manda hacerla. La vida se hace agitando el mundo que llevamos dentro y descubriendo el mundo que llevan los demás. Se hace respirando a Dios con la fuerza de la naturaleza, con la sabiduría de su gracia y con el impulso de sus pisadas que van tras de nosotros para que no perdamos el camino ni se nos apague la luz. La vida se hace sufriendo, pero sin apagar nunca esa vela encendida que es la fe. La vida se hace amando, porque el amor tiene tanto que hacer en el mundo que no da tiempo para odios ni rencores. La vida

acompañarnos en este inicio de semana. Los invitamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Las personas que se perdieron la mayoría del programa lo quieren volver a escuchar, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía en dos horitas más. Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.